No me acostumbro a vivir sin ella. Y aunque me ha propuesto que es infiel, la piel la extraña. Transpiro por las noches, la necesito. Y salgo a caminar para encontrarla. No me acostumbro a dormirme solo. Es como si mi alma se llevó entre sus cosas. Y ha dejado mi cuerpo como muriendo. Sin ganas de querer seguir viviendo. No me acostumbro, se ha aprendido con ella. Yo fui su alumno, una maestra más bella. Y no es lo mismo si no vives mi mundo, si ella no está. No me acostumbro. Acostumbro a empezar en los días. Si esos buenos momentos nunca más tendré en mi vida. Me duele la vergüenza de saber que me ha cambiado por un mejor amante que se ha encontrado. No me acostumbro, se ha aprendido con él. No me acostumbro.